Y al regresar estaremos con nuestro invitado, pero permítanme enviar ese saludo especial a todos quienes nos acompañan en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la Premiera en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es y www.radiocc.com. Vamos entonces nosotros enseguida a compartir el siguiente mensaje. Hoy he traído acá un saludo holístico para ustedes de esta página que nos dice: desde Planeta Holístico los deseamos que pasen una Navidad llena de luz, paz y esperanza. Rescatemos juntos una Navidad más espiritual. Volvamos a su sentido original para que el amor más puro y desinteresado brille en nuestros corazones. De este modo empecemos con una energía renovada. Un nuevo año mejor para todos. Un saludo inmenso, ese abrazo gigante que no puede faltar de todos quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también queremos recibir esa luz, esa paz y esa esperanza que ustedes nos pueden brindar al momento de conectarse con la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos que ustedes, a través de esta señal, pues empecemos a motivarnos, empecemos a elevar esa autoestima que es parte fundamental en la vida cotidiana del ser humano. Que este abrazo no solamente se quede entre usted y nosotros acá en la radio, sino que ustedes también puedan compartirla con todas las personas que comparten con ustedes en cualquier espacio, en su oficina, en su bus, en su auto, en la calle, en la casa. Dejemos por ahí botando todas esas asperezas fuera de la puerta de nuestro hogar para llegar con la mejor predisposición a nuestra casa. ¿Qué les parece? Esa es la actitud, esa actitud de la aureola que nos presenta este mes en la Navidad. Unos creen en la Navidad, otros no lo creen, pero de alguna forma, la actividad que usted realice, hágala con todo el cariño del mundo, poniéndole ahí todas las ganas. Y con esto, quiero invitarles a ustedes a escuchar más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y al regresar estaremos ya nosotros con nuestro invitado. Al inicio del programa habíamos escuchado Tiempo de Navidad. Aquí estaban Navigio Ceballos y Merly Ceballos con el arreglo del trío Pambil. Así que ahora vamos a compartir una canción junto al dúo Passionato. Esta canción lleva por título Asiri. Thank you. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya nosotros listos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para compartir una jornada más. Y obviamente hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Edgar Fernando Espinosa Moreno. Él nació en Quito un 18 de septiembre de 1982. Es hijo de Camilo Espinosa y de la señora Marta Moreno. Hace música desde los 15 años de edad, ha participado en varios coros como el de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el de la Universidad Central, también ha participado en grupos folclóricos y en una de las agrupaciones que también es muy conocida como es Sol Negro. Bienvenido mi estimado invitado de hoy y vamos a conocer esos inicios. ¿Cómo fue la niñez de nuestro invitado Edgar Espinosa? Hola, ¿qué tal? Estoy muy complacido de estar en tu programa. Sobre mi niñez, pues, como la de todos o la mayoría de los muchachos de la ciudad, de clase media para abajo, con recuerdos nostálgicos de navidades, a veces con necesidad, pero lleno siempre del afecto de papá y mamá. Algo que no puede faltar. Por supuesto. ¿Cómo vivían ustedes, o tú particularmente, o tu familia, esta época navideña? Esta época navideña, pues, creo que con un poco más de profundidad espiritual. Yo sí me he dado cuenta que al pasar de los años es como que la sociedad ha ido insensibilizándose mucho y perdiendo el verdadero sentido de estas fiestas. Ahora, este sistema capitalista brutal nos hace creer que la felicidad es gastar, consumir en esta época, cuando la verdad es que es más bien una época de mucha reflexión, de mucho reencuentro espiritual, en la que deberíamos más bien razonar, ¿no?, sobre lo que tenemos, dar gracias y pensar en los que más necesitan, en qué podemos más bien hacer por ellos, por las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como niños y ancianos. ¿Qué papel juega en este caso la música para ti? Y obviamente de poderla también disfrutar en estas épocas. Como te decía por interno, nunca fue mi intención la difusión, tal vez entrar al mundo de la farándula, pero con el tiempo me he dado cuenta que hay mensajes importantes que sí deben difundirse, y la música es ese medio mágico, excelente y preciso para poder llevarlo a la mayoría de gente, compartirlo. ¿Cómo empezó el momento preciso, cuándo, de vincularte a la música, de empezar a crear también tus canciones y el de pasar por agrupaciones importantes de nuestro país? Bueno, la verdad es que estuvo muy escondido ese gusto por la música. En realidad uno se deja influenciar por lo que quiere papá y mamá. Ellos querían que tenga otra profesión, pero bueno, ahí hubo el conflicto. Creo que todo empezó cuando mi papá compró una guitarra en casa para mi hermano mayor. Él la tocó creo que unos 2 meses y la dejó ahí. Y luego empecé yo a manipularlo un poco y me encantó. Participé a los 15 años en el primer festival Mejía Canta al Pueblo. Yo soy egresado del Mejía. Y me encantó mucho ese corte social, ¿no?, que tuvo este festival. Y desde ahí empecé a soñar en escribir mi música y mis propias letras. ¿Cuándo te vinculaste al coro de la Casa de la Cultura? Al coro de la Casa de la Cultura me vinculé aproximadamente, son años, sería más o menos el 2004, 2003 aproximadamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en esa experiencia? fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo todavía tengo mucha gratitud con mi maestro Jorge Jaramillo, porque de él aprendí mucho de los conocimientos musicales que ahora tengo. Una gran influencia. Y agradecido con la Casa de la Cultura, en fin. Pudimos difundir música, cultura por muchos lugares y fue increíble. Lo único malo fue haber renunciado. Ahora, vamos a irnos nosotros en este instante con música. Enviamos un saludo cordial a Ramiro Morales Valencia, que está mirando, siendo parte de este programa a través de las redes sociales, y también a Carlitos Mosquera, ya hasta Cuenca. Gracias por siempre seguir el programa del Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tú nos hiciste llegar hace unos cuantos minutos una de las canciones, y a ver si podemos comentar, es escrita por ti. ¿Cómo se llegó a grabar esto? ¿La canción del villancico? No, la anterior, no, la que no tiene nada que ver con el villancico. Bueno, hablando de esta canción de corte social, se titula Usted, y es parte de un trabajo colectivo de varios artistas, como son Igor y Casa, que fue uno de los fundadores de Sal y Mileto, Quilombo, Mortal Decision o Acto de Violencia. Entonces hay varios artistas en este trabajo. Este fue para hacer un homenaje a todos aquellos mártires de la masacre de Guayaquil de 1922, si no me equivoco, del 15 de noviembre de 1922. Lo que hacemos nosotros aquí es dar un mensaje de protesta en contra de las votaciones. En contra de las votaciones, al presentarnos muy pocas opciones serias, se ve una seria crisis de valores en la que los candidatos se caracterizan a lo mejor por ser los más populares, los que más aparecen en la televisión, o por ser los dueños de los medios de producción, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a separar de las redes sociales un minutito, porque vamos a escuchar esta canción, Andrés, a ver si es que podemos disfrutar usted, una de las canciones que trae como propuesta nuestro invitado de hoy. Usted no sabe reír ni llorar, es solo marioneta de los dueños del planeta. Usted tendrá algún día que pagar por sus falsas promesas. Juro que estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y en compañía de Edgar Fernando Espinosa, que comparte con nosotros toda esa trayectoria y además el trabajo que se encuentra realizando actualmente. Bueno, nos habías comentado que llegaste al coro de la Casa de la Cultura, pero este no solamente fue tu espacio para cantar, sino también hubieron otras agrupaciones. Así es. En el folclore andino me inicié con el grupo Sol Negro. Sería más o menos aproximadamente desde el 2007. Estuve como unos 3 años. Igual se tuvo que salir. Tuvimos buenas experiencias, excelente, musicales, humanas. Viajamos a Perú. Recuerdo que representamos a Ecuador en el Festival de Danza de Cajamarca, si no recuerdo, del 2008 aproximadamente. ¿Cuán importante es la lírica, la voz lírica para, llegar a esos espacios y poder transmitir todas esas emociones a través de la música a las personas que asisten a los conciertos? Bueno, primero en cuanto a la técnica, la música lírica pues es la madre de todos los géneros musicales. Eso es lo que nos ayuda pues a poder ser versátiles. Segundo, en cuanto a la difusión, siempre ha habido a lo mejor esa creencia de que la música lírica clásica es de élite. Sin embargo, aquí en la Casa de la Cultura constaté que se difundió a los lugares más populares, en donde se rompió completamente ese mito. La música clásica académica es para todos y debe ser para el pueblo. Ahora, ¿qué tipo de voz hacías? No sé, contralto, tenor, ¿qué tipo de...? Bueno, soprano y contralto son voces femeninas. Yo hacía voz de bajo o barítono. Un barítono. Así es. Bueno, ¿y esa experiencia también de ser parte del coro de la universidad? También fue hermoso. Se conoció a muchos amigos. Tuvimos presentaciones interesantes y sobre todo la experiencia de haber sido también alumno del gran maestro César Chauvin, del cual igual se aprendió muchísimo, tanto en lo académico como en lo humano. Esa experiencia de haber participado en coros, de haber cantado también en agrupaciones, si te tocaría elegir entre esas dos, ¿cuál decides? ¿Entre esas dos? Pues me encantaría mucho volver al coro. Sí, me gusta mucho el ambiente, porque a final de cuentas, en cuanto a la difusión de música, me he quedado solo y he visto que es el mejor, la mejor instancia, ¿no? Donde no das cuentas a nadie, donde escribes cuando te llega la inspiración, donde produces cuando tú quieras. Si quisiera una experiencia colectiva, volvería a un coro. ¿Volverías a un coro? Así es. Bueno, vamos nosotros a ir escuchando más música, más temas musicales. Pero antes de irnos, ¿cómo está esa faceta de la creación? Yo creo que estoy en un momento prolijo, sí. He tenido crisis de años, en verdad, en que he tenido canciones aguardando en el papel 1 o 2 años. Sin embargo, el último año ha sido muy bueno. Las ideas han fluido. Y pues agradezco mucho. Adiós. ¿Cómo llegaste a participar en el primer concurso de villancicos ecuatorianos? Este concurso se difundió por redes sociales, la publicidad. Así que, nada, pues se contactó, se leyó las bases y me preguntaba yo si tenía tiempo para diciembre, ¿no? Porque esto fue más o menos a finales de septiembre. Cuando leí bien las bases, decían que se receptaba solamente No recuerdo, hasta los últimos días de octubre. Pero eso lo vi yo faltando unas 2 semanas, lo noté. Así que me tocó, pues, componer al apuro. Darse prisa. Así es. Tuve madrugadas. Cuando despertaba, a veces tenía una idea, la escribía en el cuaderno. Y así pude lograr ensamblar las ideas, ¿no? La letra y la música. Cuando nosotros leímos el título de esta canción, No dejes niño de sonreír, ¿de pronto los niños han dejado de sonreír? Mucho. Los niños de la calle representan la degeneración de la sociedad. Una sociedad brutal en la que ya solo nos preocupamos por nosotros mismos. Ellos son ese símbolo latente. ¿Y es para ellos esta canción o hay algo en especial? Bueno, siempre hay cosas personales, pero es para ellos. Alguna vez alguien más que me entrevistaba me preguntaba lo mismo sobre las inspiraciones y yo decía que nunca me ha gustado ser totalmente dogmático en religión. Sí creo en Dios, creo más en la espiritualidad. Y creo que si hay un Cristo, ese Cristo renace en la cara de esos niños, en la cara de todas las personas más vulnerables de la sociedad. En ellos renace y ahí nos recuerda que nosotros debemos dar nuestra parte. ¿Qué te parece si hacemos escuchar a nuestros amigos oyentes de este primer concurso de villancicos ecuatorianos esta canción que hemos hecho alusión, como es No dejes niño de sonreír, de Edgar Fernando Espinosa, nuestro invitado, y obviamente te corresponde la letra y la música? Así es. Vamos entonces nosotros en este instante a escucharla. Tristeza hiere tu ser y te hace el frío cruel padecer. No dejes, niño, de sonreír, aunque no tengas a dónde ir. No dejes, niño, de sonreír, es mi delirio. Encienden de amor la noche oscura y mi corazón, y tus ojitos encienden mi voz, mi canto triste con cambia calor. Eres ternura, pálida flor de las alforjas, da paz y amor al corazón, da paz y amor. Déjame ser el que arrebate tu padecer, carita sucia con plenitud, arde en tu pecho divina luz, carita sucia con plenitud, eres la ofrenda del cielo azul. Encienden de amor la noche oscura y mi corazón, y tus ojitos encienden mi voz, mi canto triste contagia calor. Eres ternura, pálida flor de las alturas, da paz. de amor. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya estamos de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que comparte con nosotros Edgar Fernando Espinosa. Y bueno, pues estábamos hablando sobre esa faceta de la creación. Ustedes acabaron de escuchar uno de los temas musicales, el número uno, que se encuentra ya circulando en el CD del primer concurso de villancicos ecuatorianos. Y a propósito de esto, quiero hacerle la invitación, porque mañana no pueden perderse también este programa, porque hemos invitado también a Marco Godoy para conocer todo el desarrollo de este proyecto que se ha visto consolidado en los temas que estamos escuchando el día de hoy y que los escucharemos el día de mañana. Ya nos acercamos a la Navidad y necesitamos también así tener un espíritu navideño, y qué mejor hacerlo a través de la música. Edgar, vamos avanzando nosotros en este diálogo y usted no se queda quieto. Usted tiene que seguir haciendo cosas, y hoy hemos podido descubrir que también está formando un ensamble vocal que lo han llamado Eufonía Ensamble Vocal. ¿Cuántos integrantes y cómo nace esta idea? Bueno, esta idea es propuesta mía. Nace a partir de la simple y común nostalgia de las buenas vivencias con los coros. Así que empecé a contactar a los amigos más allegados de la Universidad Central o de la Casa de la Cultura, que tenían la disposición de tiempo, y nos animamos a reunirnos un día a la semana desde finales del mes de octubre. Hemos estado ensamblando un repertorio y pues queremos ponerlo a disposición del público. Soñamos mucho con consolidarnos y tener nuevos proyectos para este nuevo 2017. Y el ensamble vocal, si tiene nuevas propuestas para este 2017, quiere decir que están buscando ya los espacios quizá para poder mostrar el trabajo del ensamble. Efectivamente, por eso es que hemos enfatizado estos últimos meses del año a difundir nuestro trabajo en diferentes iglesias de la ciudad. Es de principal consideración el concierto que vamos a tener el día de mañana, jueves, en la Universidad Politécnica, en su festival navideño. Es decir, que mañana se estrena. ¿En un escenario grande? Pues sí. Y bueno, pero compartamos con el público, ¿qué es un ensamble vocal? Un ensamble vocal es un coro pero en chiquito. Es decir, hay coros de cámara, coros sinfónicos que son mucho más grandes, coros de cámara que serían más o menos hasta unas 30 personas, supongo, y los ensambles vocales que son de menos gente, digamos a veces octetos, cuartetos, etcétera. Ya, y estos, o sea, pueden ser grupos un poco pequeños, pero ¿cómo juega ahí la voz? El factor común es que se canta a capela, es decir, sin el acompañamiento de instrumentos musicales. La voz es el instrumento por supremacía. Así que se divide en cuatro voces: dos voces de mujer, soprano, contralto; dos voces de hombre, tenor y bajo o barítono. Y pues ahí irán haciendo los arreglos, ¿sí? Irán interpretando lo que normalmente harían los instrumentos musicales. Es decir, que aparte de nosotros poder escuchar la voz, también vamos a escuchar el sonido de algunos instrumentos musicales. Sí, así es. Generalmente en estas obras tratando de imitar algo a los instrumentos de cuerda frotada, ¿no? Como violín, violonchelo. ¿Y qué tipo de géneros van a cantar en este caso o van a hacer el coro de voces, este ensamble de voces? Alusivo a la época navideña. El ensamble es referente a villancicos, ¿sí? Habrá villancicos clásicos, populares, ecuatorianos, colombiano, estadounidense, inglés, etcétera. Bueno, a propósito, mi estimado Edgar, el maestro Jorge Jaramillo Gálvez te está mirando en este momento, así que venga el saludo que lo habías dicho anteriormente. Pues, Jorgito sabe lo mucho que yo le aprecio. Y un gran abrazo desde aquí, que siga adelante con su excelente trabajo. Bueno, y vamos a seguir nosotros nuestro diálogo en este momento, poder conocer también. Sabemos que el trabajar un ensamble de voz, para poderlo ya presentar el día de mañana, significa que debe haberse trabajado ya con anticipación. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sumamente fuerte. Solo ahora podemos constatar el enorme trabajo de los maestros, porque ellos están ahí desde todos los procesos del ensamble, desde el calentamiento, desde el trabajo de afinación, rítmica, tanta cosa que creo que ahora lo hemos llegado a valorar más, ¿sí? ¿Qué requiere un artista para poder alcanzar esa meta que siempre se propone? Mucho amor por lo que hace, porque el amor le impulsa a instruirse, y esa es la base de la consolidación de cualquier buen proyecto, ¿no? Convicción e instrucción. Amor, convicción, tenacidad tal vez para poder ser constante. ¿Qué pasa si es que yo no voy un día, dos días? Bueno, en el caso de un grupo es bastante comprometedor, ¿sí? Si ya no va una persona, efectivamente le hace daño a todos los demás. Tiene que haber aquí convicción grupal. Y cuando hay muchos, ¿qué necesita el maestro para poder invitar y decir, venga, pase, sea parte de, no se quede? Porque me imagino que entre 4 o 5 como que es más sencillo, pero si ya son 30, 40. Creo que en ambos casos siempre va a haber su problema. Si estamos, digamos, en un ensamble corto de 5 o 8 personas, el hecho de que te falten 2 ya puede fallar totalmente el proyecto. En el caso de grupos grandes, también suelen haber esas épocas en las que la gente no es constante, no está totalmente comprometida. Por eso es que siempre debe haber una selección bastante trabajosa con la gente, ¿no? Incluso hablar sobre la vida personal, el trabajo, la disposición de tiempo. Y ahí sí ver el nivel de compromiso. Bueno, siempre hacemos esta pregunta, pero el hecho de recibirla de diferentes miradas, pues hace que también nosotros, aquellos que tienen hijos que quieren estudiar música o que ya lo están haciendo, también lo puedan sentir, lo puedan palpar desde las personas que hacen música. Así que nos vas a comentar cuál es el papel que juega la familia al regresar, luego de escuchar el siguiente tema musical que lleva por título Ven pronto, dulce niño. Esto es de Luis Chiriboga y Ruth Tobar y Josué Duque. El maestro Jorge Jaramillo pues nos dice, gracias Edgar, felicitaciones por tu trabajo y mucho éxitos y bendiciones. Marco Antonio Godoy también está viendo este programa. Le mandamos un abrazo a usted también, Marquito. El día de mañana le estaremos esperando aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer todos esos antecedentes de este proyecto que lo pone a consideración del público. Así que hoy y mañana estaremos escuchando lo que trae el primer concurso de villancicos ecuatorianos. Hoy lo hemos hecho con Edgar, mañana lo haremos con Marco Antonio Godoy Aguirre. Así que vamos entonces nosotros a escuchar en este instante el tema musical. Nos separamos de las redes y regresamos después de unos minutos. Jesús, ven pronto en nuestras vidas. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, y seguimos nosotros acá, este diálogo con Edgar, y quedó planteada una pregunta: ¿qué papel juega la familia para apoyar, para ser parte de la construcción de los sueños de los chicos, de las chicas que siguen el camino de la música? Es determinante el apoyo de la familia. Lo digo porque a lo mejor yo no tuve tanto el apoyo de mi familia. Siempre hemos tenido una visión, un estereotipo de que la música no le va a dar de comer y todo eso. Entonces, no hubo el apoyo suficiente. Y sé que si mi familia me hubiera dado más apoyo, a lo mejor, no sé, sabría más, tendría más conocimientos, etcétera. Está comprobado que un chico que estudia música es mucho mejor en las asignaturas como matemáticas o lengua y literatura. Entonces yo creo que por todo lado la música debe ser incentivada por padres de familia, por docentes, por la sociedad, desde la niñez, que es el momento más preciso para infundir ese amor a la música, ¿no? Y obviamente la familia parte fundamental, pero hiciste referencia de que hay un estereotipo de decir que la música no se puede vivir. Pero ahora, de esa experiencia que tiene, ¿es posible o no es posible vivir de la música? Yo creo que sí. Yo tengo una licenciatura en pedagogía musical también, aparte de una pedagogía de lengua y literatura, así que creo que el que se prepara en lo que ama, aunque sea un poco apretadito, pero puede vivir de ello. La pedagogía musical, ¿qué significa? La pedagogía musical significa la enseñanza formal de la música en jóvenes, en niños. ¿Y qué pasa? Ahora actualmente pues se habla de una carrera a partir del primero de bachillerato, que tiene mucha relación con las artes, pero ¿hace falta que la música también pueda ser implantada desde los primeros años escolares? Sí, por supuesto. Hasta lo que conozco, se quitó del currículo música, que era obligatorio, ¿no? Así que obviamente para la formación integral de los chicos se debe obligar a que en el currículo conste la música. Sería importante que, es decir, que no sea una opción, sino que desde los primeros años pueda ser parte importante. ¿Por qué consideras que se lo debe hacer así, desde la época escolar? Desde la época escolar, pues es obvio, por el desarrollo de todas las destrezas, ¿no? Psicomotrices, fina, gruesa, etcétera. Es el momento en que más receptivo está el joven, ¿no? El niño, para poder fortalecer su cerebro, sus habilidades. Y la música siempre va a ser el camino preciso para ello, ¿no? Bueno, nosotros vamos a escuchar otra de las canciones de este CD, que está el primer concurso de villancicos ecuatorianos. Este lleva por título La Navidad en Mí, de Lolita Lara. Letra y música, y al regresar estaremos ya con nuestro invitado para irnos despidiendo de este gran encuentro musical en Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero que mi cuerpo sea tu morada y mi corazón un cálido portal. Quiero que mi cuerpo sea tu morada y mi corazón un cálido portal. Que esas frías y rígidas pajas con mi cabellera pueda reemplazar. Para cuando vengas, mi pequeño niño, ya no sientas frío y no vayas a llorar. Estrellas del cielo, que mis pasos guíen a llegar a ti, y los pajaritos cuiden sus nidos, y que me permitan que te cante yo. Que los pasositos sigan dormiditos, y aquí un regalito yo te llevaré. Que el toro y la mula se hagan a un ladito, pues yo con mis brazos te abrigaré. Reyes magos no se afanen tanto, yo irá pidiendo, les alcanzaré. Reyes magos no se se apalen tanto, yo muy rapidito les alcanzaré. El ángel que siempre a mi lado está, tu llegada anuncia gloria, amor y paz. El ángel que siempre a mi lado está, tu llegada anuncia gloria, amor y paz. Jamás yo cambiar, tu hermoso mensaje de amor y de paz. Amaré a la Virgen y a San José, ya que son tus padres y míos también. Ya que son tus padres, mi pequeño niño, ya que son tus padres y míos también. Ya que son tus padres, mi pequeño niño, ya que son tus padres y míos también. Pequeño niño, ya que son tus padres y míos también, ya que son tus padres, mi pequeño niño, ya que son tus padres y míos también, ya que son tus padres, mi pequeño niño, ya que son tus padres y míos también, ya que son tus padres, mi pequeño niño, ya que son tus padres y míos también. Bueno, ya estamos de regreso acá con Edgar. Estábamos conversando de que él prácticamente se siente ya un ganador de este concurso de villancicos, porque el hecho de estar ya en un CD, de poder difundir, de poder dar a conocer su talento, pues ya es parte importante de este gran encuentro musical, que próximamente en el mes de enero se conocerá cuáles serán los ganadores de este concurso, que no solamente ha sido para Quito, sino a nivel de todo el Ecuador, porque fue una propuesta abierta también a nivel internacional. Así que, ¿qué nos dices tú al respecto? Sobre el concurso, ¿no? Pues que fue un concurso abierto, internacional e internamente. No sé cuántas personas realmente participaron, pero tuvimos el lanzamiento del disco el día sábado en la Iglesia de la Dolorosa. Estuvieron 6 de los 12 finalistas totales, con los cuales pudimos conocernos, desearnos suerte, etcétera, ¿no? Fue un momento también muy bonito entre compositores. 6 de todos los participantes. Así obviamente, es. De los finalistas, de ¿no? Los 12. De los 12 finalistas que ya podemos estar disfrutando de estas hermosas canciones navideñas que aspiramos. Mañana conoceremos dónde hay que darse cita para tener este material discográfico y poderlo disfrutar con nuestra familia, que usted también pueda hacer llegar a sus familias estas músicas, que es un aporte importante de la comunidad para todos quienes hacen posible la grabación, estos concursos, que no es nada fácil, no es nada sencillo, pero que tenerlo en nuestros hogares pues es un impulso, una motivación para quienes están tras de este trabajo. Bueno, vamos a ir finalizando y sí sería bueno que compartas la invitación para que asistan, se den una vueltita y puedan disfrutar de este gran encuentro musical que será mañana a las 11 de la mañana. Así es, en el Teatro de la Universidad Politécnica, les invito a todos, van a ver coros muy renombrados y la van a pasar muy bien, exaltando el espíritu navideño. Y sobre todo que será el estreno del ensamble vocal, que está bajo la dirección de Edgar Espinosa. Así es, humildemente. Bueno, ¿puedes dar los nombres de quienes son parte del ensamble vocal? ¿Es posible? Sí, puede ser. Está Leonel Palacios, Carolina Proaño, Lili Lignia, está Lady Muñoz, está Ana Febres y su humilde servidor. 6 personas. Sí. También está Willow, no me acuerdo el apellido, pero como se integró esta semana. Pero, 7 soñadores. Algo así. Bueno, ¿sueñan en algún momento grabar el trabajo que están haciendo? Por supuesto. Creo que ese es el principal objetivo de todo músico. Plasmar su música de alguna manera, documentarla, ¿no? ¿Documentarán lo navideño? ¿También habrán otros géneros? Estamos en planificación aún. Esperamos, obviamente, terminado este año, iniciar un repertorio popular. Y tal vez también otro vinculado a la música sacra, ¿no? En honor de la Semana Santa. Eso quiere decir que el próximo abril habrá ya algo de música sacra. Eso esperamos. ¿Y pondrán conciertos en otros espacios para que la gente pueda darse cita? Bueno, con tu ayuda, todo podemos hacer. Todo es posible. Sí. Todo es posible, así que miren ustedes el trabajo que viene realizando Edgar. Queremos agradecerte infinitamente por haber compartido toda esa sensibilidad aquí con nuestro público de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo te agradezco mucho por tu invitación y por tu don humano, ¿sí? Te felicito por ello. Vamos entonces nosotros a escuchar un tema musical para despedir a nuestro invitado, para reencontrarnos nuevamente con ustedes. Esta canción de Marcelo y Cristian Pacheco lleva por título Llegó la Luz. Letra y música también creo que le corresponde a Marcelo y Johnny Espinosa. Que lo disfruten y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Los radioescuchas, para que voten por mi tema. Mi tema se llama No dejes niño de sonreír y les agradezco mucho por su ayuda. Busquen por favor el enlace para la votación del primer concurso de villancicos ecuatorianos y si les gustó mi tema, pues voten por él. Gracias. La buena nueva para esta tierra ha nacido ya. La buena nueva para esta tierra ha nacido ya. Y amor, quiero ofrendarte hoy. Paz, justicia y amor, quiero ofrendarte hoy. Oh niño lindo de humilde cuna, ven a mi corazón. Oh niño lindo de humilde cuna, ven a mi corazón. Mi Señor, el Rey de Reyes, niñito Dios, llamado Jesús. Siento la paz y la alegría de la Navidad. Oremos juntos, siempre unidos, porque es Navidad. Oremos juntos, siempre unidos, porque es Navidad. Y amor, quiero ofrendarte hoy. Paz, justicia y amor, quiero ofrendarte hoy. Oh niño lindo, de humilde cuna, ven a mi corazón. Oh niño lindo, de humilde cuna, ven a mi corazón. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.